La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mendoza ha emitido un documento muy duro, muy crítico hacia el gobierno de la provincia. El disparador es la propuesta que ha hecho el gobernador para reemplazar con la jueza Yatzer al doctor Llorente en la Corte Suprema de Justicia de la provincia a partir de febrero, cuando el magistrado se retire precisamente, ¿no? Ya ha anunciado ese retiro. Vamos a ampliar esta información charlando unos minutos con Carlos Almenara, que es el presidente regional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Mendoza. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muchas gracias, Marcelo. Muy bien. Bueno, un placer estar charlando con usted un minutito. Decíamos, el documento es muy duro, ¿no? De hecho, denunciando la concentración de poder en Mendoza. De hecho, ese es el título, ¿no?, del documento. Así es, así es. Bueno, como seguramente los oyentes saben, Mendoza tiene una Suprema Corte, el máximo órgano de la justicia. Y lo que se produce una vacante allí, el gobernador ha mocionado a la doctora Norma Yatzer. Nosotros vemos algunas objeciones que nos ha importado hacerlas públicas. La primera objeción, y es contextual, es de la situación que vivimos, es la concentración de poder en manos del gobernador de la provincia. Si hacemos un recorrido, Marcelo, podemos observar en cada uno de los organismos que deberían controlar al Poder Ejecutivo todo lo contrario, la cooptación por parte de Cornejo de esos órganos que deberían ser independientes. Sabemos, Marcelo, que una república se basa en los controles cruzados, ¿no es cierto?, en los pesos y contrapesos que deben tener las instituciones, el legislativo, el judicial, en relación al Ejecutivo, por lo menos en el poder político. Bueno, eso no pasa en la provincia. En la Suprema Corte, Cornejo tiene una mayoría automática partidista. No desconocemos que los jueces tienen ideología, que muchas veces vienen de distintas militancias, pero una cosa es esa historia de cada juez y otra cosa es pedirle rendición de cuentas como hace Cornejo. Cornejo tiene una mayoría automática en la Suprema Corte de la Justicia de 4-3. Por lo menos. Sí, 4 radicales y 3 peronistas. Ha nombrado, según los datos que podemos reconstruir, al menos la mitad de los jueces que actualmente están en vigencia en la justicia mendocina. Tiene, como vos bien sabés, como informado mendocino, informado ciudadano que sos, tiene mayoría legislativa y cuando no la tiene, la consigue muy fácilmente. Ha aprobado ayer el presupuesto provincial, no solo con sus votos, que ya le alcanzaría, sino con los votos de los opositores, que están más apurados que los diputados oficialistas en votárselo. Maneja todos los órganos de control. Tiene mayoría en el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública se mueve a su ritmo, y en los medios de comunicación es muy difícil encontrar que tenga repercusión estas situaciones. Entonces, en este contexto de concentración máxima de poder en la provincia, llamamos a la ciudadanía a advertir la situación y comprender que esto no es un comportamiento republicano de las instituciones. De eso se trata el contexto, y además hay un par de cosas de la propia jueza que, si vos me permitís, la mencionamos en un segundo. Sí, por supuesto. Bueno, la doctora Yatzer es jueza desde 2007. Cuando se conoce su nominación a la Suprema Corte, aparece que está afiliada a la Unión Cívica Radical. Por supuesto que eso genera una sospecha respecto de su independencia después en su función. Pero además, digamos, vos sabés que es incompatible la afiliación a un partido político con el ejercicio de la magistratura. Exacto. El juez no puede estar afiliado a un partido político. Bueno, la doctora Yatzer es jueza desde 2007. Y nunca se había desafiliado, aunque dijo que iba a demostrar que lo había hecho. Bueno, ella dijo que no sabía que estaba afiliada. Bueno, figuraba afiliada en los registros. Esa es una objeción que tiene sentido, digamos, por lo menos en términos de la normativa. Y por otro lado, la jueza reafirma su convicción de que los jueces no deben pagar impuestos a las ganancias. De hecho, es una militante de esta causa. A mí me parece absolutamente irritante que un impuesto que rige para cualquiera del común de nosotros, de los mortales, que si tiene cierto nivel de ingresos tiene que pagar ganancias, los jueces tengan un privilegio por el cual no deben hacerlo. Bueno, la doctora Yatzer opina lo contrario, y a mí me parece que eso es materia, por lo menos para que los legisladores y la opinión pública reflexionen. ¿Por qué debería tener la doctora Yatzer y los jueces privilegios que son irritantes para el resto de los ciudadanos? Bien. Sobre la figura de la jueza Yatzer, ustedes como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos van a presentar, si es que ya no lo han hecho, alguna objeción sobre su postulación. Nuestro interés es que se conozca públicamente. No tenemos ninguna expectativa de lo que puedan hacer los senadores de la provincia. Ninguna expectativa. Pues si pueden reflexionar, bueno, bienvenido sea. Pero no tenemos ninguna expectativa. Sobre lo que sí tenemos expectativa es sobre despertar conciencia ciudadana de que esto de que se normaliza en muchas situaciones no debe ser considerado normal. Esto es una concentración de poder excepcional en manos de una sola persona que contradice la previsión republicana de todas nuestras instituciones. Bueno, y ahí quería ahondar un poquito más, Almenara, digamos, porque ustedes en ese comunicado dicen que estamos atravesando el periodo más dramático en materia de división de poderes desde el año 83 a la fecha, por esta cuestión, por esta, no sé si posibilidad, suerte que ha tenido Cornejo de tener que elegir a miembros de distintos sectores, ¿no? Es decir, del Tribunal de Cuentas hasta el Procurador de la Corte, digamos. Acá va la pregunta, ¿para ustedes ha sido suerte o ha sido buscado o ha sido provocado por el propio gobernador? No, por supuesto, pero ha sido una tarea sistemática de hostigamiento, porque ¿para qué usa esta concentración de poder, Cornejo? Para perseguir a sus enemigos políticos, para garantizar impunidad de sus funcionarios. No es posible, es decir, esto tiene costos en términos de la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué costos tiene? Y bueno, que la corrupción del gobierno provincial es absolutamente manipulada y ocultada por jueces que le responden, por organismos de fiscalización que le responden, y que al contrario, a sus enemigos los persiguen con saña. Nosotros tenemos la situación de persecución política desatada en la provincia de Mendoza. Uh-huh. Es muy impresionante. ¿Ustedes han recibido denuncias en ese sentido? Poco se habla de esto. Bueno, decenas de denuncias tenemos de esto. Militantes del Partido Obrero procesados por manifestarse. Juicios que llegan hasta la Corte Suprema que pretenden encarcelar a militantes políticos y sociales, y que de hecho lo han hecho con causas fraudulentas, manipuladas, en las que ha participado también la Procuración de la provincia. El caso de la Túpac Amaru y Nélida Rojas es un caso de una presa política que en 2016-2017 tuvo la provincia de Mendoza. En la primera gestión del gobernador, claro. En la primera gestión de Cornejo, porque toda esta concentración de poder se da en un grupo político que ya cumplió 9 años de gobierno continuado, Marcelo, como bien podemos computar. Pero esta persecución política se manifiesta en múltiples facetas y vamos perdiendo derechos los mendocinos. Y a esto es a lo que apelamos con este tipo de pronunciamientos, a despertar conciencias ciudadanas de que cosas que nos presentan como normal son discrecionales, son no normales, son antirrepublicanas, cercenan nuestros derechos humanos. Y te puedo dar un ejemplo muy simple que todos nuestros oyentes van a entender. Si cualquiera de nosotros corta una calle manifestando o camina por una calle manifestando, se va a tener que enfrentar posiblemente, si disgusta a las autoridades municipales y provinciales, con multas y sanciones. Estamos diciendo que hay militantes a los que quieren llevar presos por esto. Bueno, la Universidad de Cuyo, que tiene autoridades vinculadas con el gobernador puede organizar marchas y a ellos no los multan, no los persiguen, no tienen que enfrentar situaciones de prisión. Eso es una discrecionalidad que muestra la feudalización de la provincia de Mendoza, la concentración máxima de poder, donde si quiere él manda más, te manda preso, o si quiere, no te manda preso. Si quiere, dispone de tu propiedad, y si no quiere, no dispone de tu propiedad. Bueno, eso en una república no puede ser. Carlos, ¿y estas denuncias pueden llegar a la justicia? ¿Llegan a la justicia más allá de esta denuncia propia que justamente están diciendo de la cooptación del Poder Judicial? Bueno, es muy complicado. Nosotros, digamos, acá no hay un hecho judiciable que denunciar. Nosotros mencionamos respecto de esto, apunta a despertar conciencia. Pero sí, efectivamente, hay muchas denuncias. Yo estaba recordando acá, 2021, una denuncia ante Naciones Unidas, ante el doctor García Saldán, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la asociación SUNEC, IAJUS, en lo que se denuncia la manipulación del Poder Judicial mendocino. Es decir, ¿quién es García Saldán? Bueno, el relator de la ONU sobre independencia de los magistrados y abogados. Bueno, hay una denuncia presentada donde se expone precisamente estos hechos de cómo se ha cooptado el Poder Judicial mendocino, entre otras situaciones. Sí, denuncias hay. Bien. Carlos, muchísimas gracias por la información, y por supuesto seguiremos de cerca sobre todo el derrotero de este tipo de denuncias. Un placer. Muchísimas gracias, Marcelo. Un gran saludo a la audiencia. Gracias, hasta luego.